Las mil y una hojas, con Julia Butet. Muy bien, seguimos. Buenas noches, Julia. Julia. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estábamos saliendo al aire, ¿no es cierto? Hola, sí. Buenas noches, Julia, ¿estás allí? Claro, claro. Sí, estábamos hablando con Silvia y se salía al aire. Ya hablamos ya con Silvia, que manejémonos con texto. Claro. Perfecto. ¿Cómo estás, Julia? Bien, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, bien, por suerte, bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Silvia me escucha o no me escucha? Parece que no te escucha. No me escucha. Contame. Yo estoy aquí, Julia. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, estoy acá, bueno, Julia. Bueno. Levanta la mano. ¿Cómo? Levanta la mano. Yo le escucho. Bueno, hoy vamos a hablar de una novela de Rafael Gumucio, que es un escritor chileno, del cual ya he hablado con ustedes hace un año y pico, acerca de un libro que él escribió sobre su abuela, Marta Rivas González. Se llama incluso aquel libro Mi abuela, Marta Rivas González. Este que vamos a ver hoy se llama La deuda. Bueno, Rafael Gumucio es chileno, como acabo de decirles, nació en Santiago de Chile en 1970, es escritor, pasó gran parte de su infancia y de su juventud, cuando su familia debió exiliarse con la muerte de Allende, y él fue con su abuela, que yo lo habíamos visto en el año pasado, a Francia. Su abuela también era una persona muy especial y muy muy preparada, muy culta, con unas relaciones académicas muy importantes. Digamos, es una familia de este estilo, con ideas de izquierda, con ideas progresistas. Es el primo hermano de Marco Enrique Sominami, lo ubican al chileno. El chileno Marco Enrique Sominami, que fue candidato a presidente ahora en la última elección que ganó Peña Nieto. Peña Nieto era el mexicano. ¿Cómo se llama? Sí, es mexicano, sí. ¿Cómo se llama? El de México también es Piñera. Piñera, el de Chile, claro. Por eso, el chileno es Piñera. Bueno, él fue candidato a presidente. Bueno, obviamente, lamentablemente no ganó. No, claro. Enrique Sominami, es cierto. Enrique Sominami es uno de los fundadores del Grupo de Puebla, y es un líder del partido del país. El partido político se llama País Progresista, o sea que es toda una familia comprometida políticamente y con ideas de izquierda. Bueno, y en esta novela, Rafael Gumucio nos habla de un joven en la mitad de su vida, es un cuarentón, un poquitito más, que se llama Fernando Girón, que es un cineasta, que en realidad sí es cineasta, pero todavía y hasta ese momento lo que más ha realizado son documentales, producciones más bien propagandísticas de publicidad, un público no tiene su empresa, le ha ido bien, se ha casado, es como él mismo dice, una persona de una barriada de Santiago de Chile que no es de las ricas, pero ha tenido un tipo muy, muy vivo, inteligente, que ha podido relacionarse, que tuvo suerte con estas cosas. Con la cuestión económica también, porque lo han ayudado, ha sido becado, etcétera, el personaje, ¿no? Y se ha casado con una chica paquetona, pero sí. Bueno, ha accedido a otro nivel social distinto del de su origen. Este es un momento de su vida, y Ana, ahora vamos a ver lo que les quiero decir desde el mismo texto. Sí. por el año 1998, en ese momento estuve chequeando, estaba Frei como presidente, o sea que era un presidente de los de la Concertación Democrática, que es, sí, es la idea que a ellos les gusta, en la vida real también, ¿no? Claro, claro. Entonces, es hasta donde llegan, ¿no? También, ¿cómo? Digamos, girando a la izquierda, apenas a la izquierda, hasta donde llegaron hasta fuera de Allende, por supuesto, ¿no? No llegan mucho más a la izquierda. No, no llegan mucho más, pero tuvieron una seguidilla muy importante de presidente. Sí. Antes de Piñera, bastantes años, yo te diría, no desde, no, por supuesto, después de Pinochet, creo que todos fueron de la Concertación Democrática. Claro. La desgracia apareció con el neoliberal Piñera. Sí. Sí, bueno, yo te discutiría un poco, pero no es el caso. Yo he hablado con músicos chilenos que me dicen, ustedes acá, me decía, ustedes creen, pero en realidad no es así. En el sur de Chile, bueno, en fin, da un bueno, otro, claro, panorama, ¿no? Yo pensaba como vos también. Pero bueno, no, eso no. Bueno, porque eso es en todas partes, me parece. Sí, bueno, sí, seguro. Me parece que es en todas partes, porque nosotros también podemos decir eso. Bueno, no crean que todos los gobiernos que no han sido neoliberales han sido... yo creo que todas hay de todo, ¿no? No, claro, claro. Volvemos a nuestro texto. Cerremos esta ventanita. Entonces dice Rafael, ¿no? Sí. Era 1998 y había logrado conseguir para su guión una adaptación de la novela El Río, de Alfredo Gómez Morel, todos los fondos públicos disponibles para un cineasta chileno. Eso claro. Quería marcarlo. Todos claro. Los fondos públicos para un cineasta chileno. Dice que claro. Tenía plata suficiente para filmar su película ya en junio y la perspectiva de ir consiguiendo los recursos para revelar la película en Brasil, montar en España y estrenar en Chile. Este es el proyecto que tenía él. Sobre esta novela que se llama El Río, que es real, que tiene esa cosa que a mí me gusta mucho de muchos escritores, que tienen muchas referencias reales. Claro, claro. Esta novela existió, en efecto existe, ¿no? Sigue existiendo. Y es sí. Como que Alfredo Gómez Morel es un personaje realmente muy interesante. Era un delincuente, ajá, un delincuente que estuvo casi toda su vida en prisión, porque seguía cometiendo delitos. Ajá. Y escritor, además. Y El Río trata, el río este es el Mapocho, es ese río que atraviesa Santiago de Chile, a donde en ciertos lugares, así como sucede con nuestro riachuelo también, hay mucha miseria. Claro. Y hay muchos niños pobres, bueno, ahí se nota muchísimo claro. La cuestión sobre la que, de algún modo, si bien no es el tema de esta novela, nos habla y nos informa Rafael. Bueno, el asunto es que él está volviendo en este momento a retomar su trabajo después de las vacaciones, es el mes de febrero, marzo, una cosa así, y vuelve a la oficina, se encuentra con su gente, etcétera, cuando de modo menos esperado y menos esperable su contador Juan Carlos Riquelme dice que no tienen dinero porque él se ha llevado todo el dinero. Él, Riquelme, le informa que le ha robado claro. Todo el dinero. Bueno, directamente, claro, directamente, por supuesto que él queda francamente choqueado con esta revelación, con esta noticia, y bueno, Riquelme se va y desaparece. Uh-huh. Desaparece casi prácticamente todo el tiempo de la novela, sobre el final vuelve a aparecer. Uh-huh. Y esta situación a Fernando Girón, que vuelvo a decir es el personaje, sí, cambia la vida, por supuesto. Claro, claro. Le ha llevado todo su dinero. Esto desata un... Además del tema económico, él tiene una empresa donde tiene un montón de empleados a los cuales tiene que seguir pagándoles el sueldo. Claro. Pero además de este tema de dinero, o mejor dicho, de la falta de dinero, esto desencadena toda una reflexión muy interesante, que es lo lo que hace al fondo de la novela esta, que no quisiera adelantar demasiado. Ajá. para que puedan leerlo. Está escrito de un modo que a mí me gusta, Julia, mucho, también tiene capítulos cortitos. Sí, te escucho. Julia, recién ahora puedo intervenir, pero pero me gustaría hacerte una pregunta acerca de esta, de este proceso de reflexión, aunque no nos cuentes cómo fue, indudablemente, y no spoilees el texto, pero ¿cómo, si nos puedes decir algo acerca de este proceso de reflexión que sobreviene en el protagonista, digamos, de la obra, de la novela, después de haber sido estafado, ¿no? Exactamente. Dentro de este proceso, que prácticamente toda la novela es el pensamiento constante de Fernando Girón. Y tiene una cosa que es soberanamente interesante, porque hace algo así como la reivindicación de la culpa. Entonces, mira qué interesante. Yo se lo recomiendo francamente. Y bueno, después, antes de terminar, quiero decir otra cosa. Es de esos libros que a mí me gusta leer, bueno, como el de la semana pasada, que no tiene nada que ver con esto, pero además de estar bien escrito, bueno, es un muy buen escritor y es una muy buena novela. Bien. Entonces, lo que dice, lo que va pensando Fernando es que dice que si existe la impunidad, que es lo que le está sucediendo a él, ahora también les quería leer otro pedacito, ¿no?, de cómo se maneja él con la gente desde su oficina. Dice, si hay impunidad es porque no hay justicia. Y dice, y sobre todo, no hay justicia porque ya nadie se siente culpable de nada. Dice, culpa. Pero qué actual, Julia, qué actual todo esto. Todo, pero es absolutamente actual. Porque a partir de... Te pediríamos, si te parece, Julia, te pedimos, léenos ese fragmentito que querés leernos y después vamos a tener que ir cerrando este bloque. Bueno. Dale. Vale, pero a ver, espérate, ¿a dónde me mueve? Ese que nos comentaste recién, que querías leer un fragmento, porque siempre nos gusta poder escuchar directamente, aunque sea una breve parte, pero del texto del cual hablas, ¿no? Tal cual. Si no lo encontrás, no te preocupes. No, creo, ¿no? Bueno. Dice, la lealtad, ya se sabe, es casi siempre una ilusión óptica. Él va pensando, ¿no? Tiene mucho discurso indirecto, libre. Ajá, sí. La lealtad, ya se sabe, es casi siempre una ilusión óptica. Fernando piensa, y después pasa a la tercera persona también, es muy interesante. Fernando piensa que tiene que proteger a su equipo de un secreto que ellos ya conocen. Él no sabe, Fernando no sabe que su equipo conoce que Riquelme se llevó toda la plata. De por su parte, su equipo cifra su única esperanza en el silencio con que Fernando esconde lo que sabe, señal de que la cosa no es tan grave, como dice todo el resto del medio cinematográfico nacional, a quienes también había estafado. También. Porque Juan Carlos no se había entregado en un acto de solitario heroísmo como su tenía Fernando, haberse declarado culpable, ¿no? Las sospechas de varios de sus clientes, los ultimátum de tres de ellos, lo habían forzado a apurar su confesión y su vida. Me causó mucha gracia esto, que el equipo no le decía nada y él no le decía nada al equipo, y todos estaban enterados. Todos sabían. Julia, me parece que como cierre, te pido si por favor otra vez nos podés decir esta reflexión sobre la culpa. Lo que dice... como que mata la culpa. Claro. Si hay impunidad, dice que no hay justicia. Si hay impunidad es porque no hay justicia. Pero sobre todo... porque nadie se siente culpable de nada, ¿cierto? Dice, claro. Sin culpa no hay arriba ni abajo, ni bien ni mal, estás solo, los fuertes con los fuertes, los débiles con los débiles, y en medio, en ese lugar en que antes se construían ciudades y libros y religiones y sinfonías, un páramo absurdo. Con lo cual, entonces, Julia, la culpa es necesaria. la culpa es necesaria, claro, es necesaria, y lo que claro. dice también en algún momento es que dice la religión católica era la administradora por excelencia de la culpa. Uh-huh. Terminado uh-huh. esto en estas épocas modernas, sí. sonamos, porque nadie se siente culpable, la culpa no existe. Hay que volver a instaurar la culpa sí. para que haya justicia, en una palabra. Julia, es un texto que abre muchísimas uh-huh. Posibilidades o aristas para debatirlo, realmente. Bueno, muchas gracias, Julia, como siempre, como cada uno de los viernes en los cuales compartimos con vos este afán tuyo por la lectura. Bueno, me alegro de que les guste, de que sirva para algo. Indudablemente que sí. Te esperamos el viernes. Muy bien. Un gracias, beso. Hasta el viernes. Un beso. Buena semana. Adiós.